bueno, poniéndonos, digamos, sacándonos la ropa de viaje, va, yo me hago cargo, pero en realidad la que se acaba de sacar la ropa de viaje y corriendo desde el micro viene, se pone los auriculares y se presenta ante ustedes, es María Eugenia Otero, recién llegada del 26º Encuentro Nacional de Mujeres en Bariloche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Euge? A ver, 26º Encuentro de Mujeres. ¿Qué te prendes? Sí. ¿Por qué? ¿Qué decís? Nos sacamos la ropa y no sé qué, no sé cuánto. Dije, claramente, perdón, a ver si podemos empezar un programa bien. Dije Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Es un Encuentro Nacional de Mujeres? Sí, pero dijiste nos sacamos la ropa, nos directamente del micro, no sé qué, como si hubieras venido. Uh-huh. Exactamente, pero bueno, no sé. Qué sé yo, ¿qué querés que te diga? No fui, pero de todas maneras me parece que es importante lo que sucedió allí en Bariloche. Después de todo lo que se había hablado, de lo que nosotros mismos habíamos hablado la semana pasada a propósito de cómo se venía a la mano con las cenizas y con la supuesta invasión de ratas que todavía no llegó. No, yo estoy convencida de que aquellas alarmas sobre la invasión de ratas finalmente, evidentemente era una descripción machista del fenómeno del encuentro de mujeres, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda porque yo no vi un solo roedor en todo Bariloche, salvo la compañera Ernestina Arias, que le decimos quiz, pero no me parece que estuviéramos hablando de eso. No estaban hablando. Así que no estábamos hablando de eso. No vi una sola rata, no había invasión de ratas, solo hubo una invasión de mujeres contentas de compartir, de reflexionar y de juntarnos. Mirá qué bueno. Bueno, ¿qué cosas tenés para contarnos a propósito del encuentro? Digo, porque me imagino que después de toda la expectativa que se pone a una cuestión de este estilo, llega el momento de pensar lo que sucedió y, bueno, y por ahí las evaluaciones no son todas iguales. Bueno, lo primero que te diría es que creo que la expectativa para este año en Bariloche, con lo difícil que era llegar, etcétera, etcétera, yo por lo menos esperaba encontrarme con menos concurrencia. El año pasado en Paraná se hablaba de 20.000, 30.000 mujeres. Yo la verdad es que nunca supe calcular calcular personas. Digo, la verdad es que es muy, muy difícil. Y tampoco todas las compañeras que participan del encuentro se inscriben, con lo que no hay números oficiales de la cantidad de mujeres que participan. Uh-huh. Pero lo primero que te diría es que me sorprendió la cantidad de mujeres que había. La cantidad, éramos muchas, muchas, muchas, muchas. El diario de Río Negro hablaba de 15.000 mujeres. Uh-huh. Las organizadoras hablaban de 18.000. La verdad es que éramos muchas, muchas, muchas, con lo difícil que llegar, con cómo estaba Bariloche, estaba el aeropuerto cerrado, las compañeras que se habían sacado pasaje en avión tuvieron que viajar hasta Esquel o hasta Neuquén y de ahí tomarse un micro. La verdad que había compañeras que habían venido desde muy lejos, compañeras que venían de Chaco, compañeras de Salta, compañeras de Jujuy. Y la verdad es que tomarse un micro de Salta, Jujuy, de Chaco, de Tucumán, hasta Bariloche, loco, tiene mérito, ¿eh? Sí, tiene mérito. Éramos muchas y la verdad es que además de las muchas, me parece que hemos crecido este año, por lo menos con respecto al año pasado en calidad de encuentro, porque el año pasado volvimos y yo me acuerdo que volvía con un sabor agridulce porque sentía la alegría del encuentro, la alegría del abrazo, la alegría del diálogo, la alegría de haber aprendido de las otras, pero también venía con la tristeza de haber visto compañeras agarrarse de las mechas. Digo esto en referencia a lo que pasaba en el taller de anticoncepción y aborto. Sí. Lo que vimos el año pasado que pasó en el taller de anticoncepción y aborto, en el que participaban mujeres como cualquiera de nosotras y además mujeres militantes de partidos políticos y además católicas de los sectores más conservadores del catolicismo, y vimos cómo eso generó enfrentamientos muy feos. Y este año, con alegría te digo que no pasó nada de eso. El sector más conservador de la Iglesia Católica no participó del encuentro. Esto supongo que tiene que ver con que el obispo de Bariloche evidentemente tiene posiciones bastante más copadas. Fue un obispo que recordemos, acompañó aquella pueblada en Bariloche después del asesinato de Bonnefoy. Sí. Bueno, evidentemente con esto debe tener que ver, pero lo cierto es que la derecha no, la derecha, bueno, sí. Valga el fallido, la iglesia, el sector más de derecha de la iglesia no participó. Digo, esto sí, porque la verdad que es cierto que católicas participan, muchas católicas participan, sí. Pero bueno, además de la iglesia conservadora, hay sectores de la iglesia, digo, hay un movimiento de mujeres que es Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, que tiene un laburo muy fuerte. Para que se entienda, por si alguno no está demasiado en tema, ¿de qué hablamos cuando vos decías antes de esas internas que no se vieron tanto este año? Sin hacer foco en eso, porque no, sin ninguna duda es de lo menos importante que ocurre en el encuentro, está bueno sí contar que parte de esa interna tiene que ver con lo partidario de estructuras de izquierda, pero también tiene que ver con que hay algunos, la comisión organizadora, de hecho, está a favor de que el encuentro, como es un encuentro nacional de mujeres, esté abierto a todas las mujeres, incluyendo a las católicas, que muchas veces, no esta vez, fueron a los encuentros a romper los talleres sobre aborto y anticoncepción. Y la otra postura de otros partidos de izquierda es que en realidad no hay que dejarlas entrar. No hay que dejarlas entrar. Directamente lo que plantean es que no hay que dejarlas entrar y plantean que hay una parte del encuentro, claramente las comisiones organizadoras, que tienen un acuerdo con la iglesia, cosa que yo no he visto de ninguna manera. Creo que lo que se hace es intentar proteger el encuentro, de alguna manera proteger este espacio tan importante para todas. Sí. Y por ahí, ya que me das el pie, me parece que es importante por ahí distinguir la idea de participar del encuentro, que no es lo mismo que ir al encuentro. Yo siento que hay sectores que van al encuentro, que efectivamente se han tomado un micro y se han subido al micro y han viajado hasta Bariloche, o sea, llegaron al mismo lugar que yo, que por ahí incluso van a las escuelas y participan en los talleres y van, digo, concurren a los talleres. Se entiende. Pero yo siento que participar es otra cosa. Es tener ganas de transformar la realidad, pero a la vez tener la intención de dejarse transformar. ¿No? Digo que yo siento que una va al encuentro y transforma la realidad, pero a la vez se transforma. Y hay compañeras, que en general son compañeras que van de manera organizada al encuentro, que quieren transformar la realidad, pero no transformarse a sí mismas. Me parece que la diferencia es, al encuentro vamos y nos sentimos escuchadas. Claro. Pero a la vez escuchamos a las compañeras. Digo, no es lo mismo sentirse escuchado que entablar un diálogo con el otro. Digo, sí, hay una diferencia importante entre estar con el otro y dejar que el otro entre. ¿Sí? Dejar que el otro me pueda decir cosas y escucharlas y transformarme en ese diálogo. Esto me parece que es la diferencia entre participar y venir. Euge, trajiste un montón de material. Vos hacías referencia, algunos de esos audios fueron utilizados en la transmisión especial que hicieron desde, ahí sí puedo decir que hicimos o no. ¿O sí, tampoco? Por supuesto. Bueno, que hicimos desde la Red Nacional de Medios Alternativos el día domingo y que tuvo que ver con la marcha final. A mí me gustaría, a ver si está de acuerdo, compartir con los oyentes algunos de esos audios, por ejemplo el de Graciela Tejero Coni, ¿te parece? Estamos hablando con Graciela Tejero Coni. Graciela, hoy te escuché decir en un taller que compartimos que este era tu encuentro número 26. O sea que participás del primer encuentro, desde el año 1986. ¿Por qué no te perdés ninguno? Bueno, en primer lugar porque el primero en sí mismo fue una gran batalla, el organizarlo y el tener la respuesta de 1.200 mujeres de todo el país, incluso algunas latinoamericanas que participaron en el Teatro San Martín, y era un momento muy importante de unidad de todo el movimiento de mujeres que

cosa que me parece que nos pasa a casi todas las que participamos, que queremos participar una vez más y una vez más y volver a redoblar el compromiso, como también decía, Graciela. Y por ahí retomar un par de cosas más. Lo primero es el tema de esto de que es una herramienta para mejorar la vida de las mujeres y que en la medida en que sirva para satisfacer las necesidades de las mujeres servirá, y si no tendremos que buscar otra cosa porque así es la historia. Y sí, lo cierto es que si hacemos un poquito de historia nos damos cuenta de que sirve. Allá en el año 86, cuando se hizo el primer encuentro, todavía eran muy poquitas las mujeres que participaban de cargos políticos, ¿no? Digo, diputadas, senadoras. Bueno, lo que sucedió después es que hubo una ley de cupo femenino. Esto seguramente tiene que ver con cosas que se discutían en los encuentros de mujeres. Seguramente también con que se discutieron los encuentros de mujeres tiene que ver las mejoras que ha habido en estos años con respecto a la violencia doméstica, a la violencia intrafamiliar. Uh-huh. Digo, hemos avanzado bastante en este punto. Sí. Hemos avanzado bastante también en salud reproductiva. Es innegable que hemos avanzado. Todavía tenemos la gran batalla de poder pensar el tema del aborto legal, ¿no? Esto y acá me gustaría pararme un segundo y pensar que cuando uno dice que está a favor de legalizar el aborto, esto no implica que tengamos que abortar. Esto es como cuando defendemos... Ni siquiera implica estar a favor personalmente del aborto, ¿no? Por supuesto. Claro. Esto es como cuando defendemos que tengamos el derecho a divorciarnos. Digo, tenemos el derecho a divorciarnos. Eso no quiere decir que nos tengamos que divorciar. No estamos hablando de aborto sí o aborto no. Estamos hablando de legalidad o no legalidad. Y este es el punto, ¿no? Yo creo que la elección política de la próxima sede de Misiones va a tener un impacto muy fuerte. Vos decías que en algunos temas en los que se ha avanzado, no solo en mejorarlo, sino también en la exposición pública. Bueno, muchas veces que se mejoren estas situaciones tienen que ver con la exposición pública a través de los medios. Me parece que con el tema de la trata y de la prostitución, me parece que Misiones podría decirse que es algo así como la capital argentina de la trata en algunos de sus lugares, por lo menos. Así que me parece que sí, lo simbólico... Sí, se sabe. La gente que trabaja en el tema lo que plantea es que hay pueblitos enteros en los que no hay ningún adolescente y que por ahí son pueblitos que no tienen teléfono y que les preguntas a las mamás por sus hijas y las mamás han recibido mensajes de que sus hijas están bien, de que sus hijas están en Posadas o están en Buenos Aires, y seguramente muchas de esas hijas son víctimas de trata y ellas no lo saben. Por eso me parece que es súper importante que podamos viajar a Misiones y también desde ahí darle más visibilidad todavía a este tema que, por suerte, estamos visibilizando cada día más. Y lo último que me gustaría retomar de lo que traía Graciela Tejero Coni, es el punto de esto que marcaba Graciela del tema del corte en la vida doméstica de las mujeres, ¿no? Tomar distancia, ¿no? Este corte en la cotidianidad, este no tener que llevar a los chicos a la escuela, no tener que cocinar, no tener que planchar, no tener que lavar, no tener que hacer todas las cosas que una hace todos los días, lo que significa es poder tomar distancia de esa vida cotidiana, que en general la vida cotidiana, como dice Ana Quiroga, termina siendo visto como algo natural y autoevidente, ¿no? Parece que todo nos parece que es natural y no nos damos cuenta de que es producto de las relaciones sociales, ¿no? Parece que las cosas son así y deben ser así, y por eso es nuestra tarea lavar y planchar, y por eso tenemos doble jornada las mujeres, y por eso las mujeres ganamos menos que los hombres por hacer las mismas tareas. Y por ahí está bueno esto que traía Graciela, porque cuando las mujeres dejan su casa, su marido, sus hijos y sus cosas de todos los días, toman distancia de esa vida cotidiana y que encubre, ¿no? que vela lo real, y desde ahí pueden poner en cuestión el rol que tienen en su pareja, en su casa, en la sociedad, y esto es súper importante.